Vamos a la palabra de Dios. Bueno, antes de ir a la palabra de Dios, quisiera dar una introducción del mensaje. El hermano Jean dijo que tengo mucha sabiduría, entonces me puse en un lugar un poco que tanta sabiduría como él no lo tengo, pero haré lo posible. Normalmente la sabiduría viene cuando estás con menos pelo tienes en la cabeza, más sabio, ¿no? Gloria a Dios. No, estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Y hoy quisiera traer un tema que se trata de nuestro hermano Jacob. La historia de Jacob en la Biblia es muy conocida. Y el tema de este mensaje es no más desventajas. Jacob fue un hombre que nació en desventaja. Cuando él nació, su hermano Esaú nació primero que él, eran gemelos. Y Esaú nació primero que él, y entonces, como Esaú nació primero, Esaú sería el hombre que recibiría la primogenitud, el derecho de primogénito, todos los bienes, todas las bendiciones del padre Isaac, iba a estar en manos de Esaú. Entonces, Jacob desde joven vivía una vida como en segundo lugar. Él quería estar ahí como su hermano Esaú y trató de muchas formas para conseguir la bendición de su hermano, hasta por medio de engaños y por a veces por tratar de conseguir de cualquier forma la bendición que estaba preparada para su hermano. Y un día, como ustedes muchos conocen la historia, Isaac, por error, digamos así, bendice a Jacob en vez de su hermano Esaú. Entonces Jacob sale de ahí con la bendición, y cuando su hermano vuelve y ve que Jacob había conseguido la bendición, él queda muy furioso y Jacob sale corriendo y huye a una tierra más lejana donde estaba Labán, y fue a quedar en la casa de Labán. Y ahí vemos un hombre que toda su vida trató de salir adelante, pero salió de la casa de sus padres sin nada. Y llegó a la casa de Labán y él vio una muchacha muy linda que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Raquel. Muy bien. Y él se apasionó por esa muchacha y él dijo a Labán: Labán, yo quiero casarme con tu hija. Y Labán dijo: muy bien, tú puedes hacerlo, pero ¿qué me vas a dar? ¿No? Porque en aquel tiempo, para nosotros los hombres, era más difícil. Antes de casar, tenías que dar muchos bienes a los padres. Tenías que tener oro, plata, no sé, muchas cosas, lo que tuvieras. Tenías que entregar ahí para los padres. Hoy en día lo hacemos, pero después de casados, cuando van de compras. Pero bueno, entonces Jacob dice: mira, yo no tengo nada, yo salí de la casa de mis padres sin nada, y lo único que puedo hacer es trabajar por ella. Y Labán dice: bueno, siete años, entonces vas a trabajar. Entonces Jacob dice: bueno, yo voy a trabajar para ella por 7 años. Y entonces Labán dice: bueno, hagamos fiesta de matrimonio. Y hace una fiesta y tal, y de repente en la luna de miel, Jacob se da cuenta de que Labán le había engañado y le puso a la hermana mayor, que era Lea, como esposa. Porque en aquel tiempo las mujeres se iban tapadas al matrimonio y no podías ver la cara. Menos mal que hoy se puede ver, ¿no? Y entonces lo engañó. Y entonces él fue a reclamar y entonces Labán dijo, bueno, es que nosotros tenemos la costumbre de que la hija mayor es la que casa primero. O sea que olvidé de explicarte eso antes, pero está ahí en el contrato en letras pequeñas. Y entonces Jacob dice, oh, no, ¿cómo es posible? Y Labán dice, pero si quieres a Lea, a Raquel, tienes que trabajar 7 años más. Y en total serían 14 años. 14 años por Raquel. Y Jacob acepta el desafío y dice, bueno, voy a trabajar por ella. Y vemos aquí un hombre que, queriendo salir adelante, siempre está en desventaja. Hasta cuando pensó que iba a casarse con Raquel, se casa con Lea. Todo le iba mal. Es como se casó y no tuvo lo que quería. Es como un hombre que decía que estaba en el avión y vio a un señor que estaba sentado a su lado y el señor tenía el anillo de matrimonio en la otra mano, en la mano equivocada. Y el hombre dice, se incomodó con eso, se incomodó y de repente dice al Señor, Señor, ¿no ves que tú tienes el anillo de matrimonio en la mano equivocada? Y él dice, es porque me casé con la mujer equivocada. Entonces lo puse en esta mano. Yo me imagino que Jacob se sentiría de la misma forma. Y un hombre ahí que siempre las cosas no iban bien, no tenía nada, su tío le engañó muchas veces y siempre sufriendo para tener algo y siempre viviendo en un tipo de desventaja. Y hoy quisiera tratarse el tema de cómo salir de ese ciclo de desventajas, cómo hizo Jacob para salir de esto. Y vamos a leer entonces en Génesis capítulo 31, versículo 12 hasta el 14. Amén. Entonces Jacob ya había trabajado 14 años para su tío, para Labán, y todavía no tenía nada, ningún bienes. Y vamos a empezar a leer aquí en Génesis 31, 12 a 14, pero luego estaremos leyendo otros versículos también. Dice, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto como todo lo que Labán te ha hecho. Y yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Solo hasta el 13. Solo hasta el 13. Gracias. Podemos sentarnos. Entonces vemos aquí que cuando Jacob estaba terminando ya sus 14 años de trabajo que él había prometido, y en la parte que hemos leído vemos cómo Dios le aparece a él. Por mí, Dios manda un ángel que hablase con él y dice, mira, yo he visto lo que has sufrido. Yo he visto cuán mal te ha tratado Labán. Y muchas veces no podemos olvidar de que aunque pasamos por dificultades en la vida, aunque estemos derramando lágrimas, nunca podemos olvidar que Dios está mirando, que Dios está atento y está viendo la situación. Y llegará el momento donde Él vendrá a hablar con nosotros. Aleluya. Y dice Dios a Jacob: yo soy el Dios que te apareció en Betel. Aleluya. Y donde tú ungiste las piedras. Porque en aquel tiempo, cuando alguien tenía un encuentro con Dios, ellos hacían un altar y ofrecían un sacrificio de un animal. Pero como Jacob no tenía nada, él lo que hizo fue coger un poquito de aceite y poner encima de la piedra. Decir: bueno, tuve un encuentro con Dios, pero no tengo nada que ofrecer, no tengo ningún animal que ofrecer como gratitud. Y Dios dice que yo soy ese Dios que cuando aún no tenías nada, tú diste algo por mí y tú marcaste un lugar, un encuentro conmigo, y donde hiciste un voto. Y ahora, ¿qué voto fue que hizo Jacob? Está en Génesis capítulo 28, versículo 21 y 22. Jacob dice a Dios: y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que Él me diere, el diezmo apartaré para Él, para ti. Lo primero que Jacob dice a Dios es: quiero que estés conmigo. Esta es mi hija, para los que no conocen. Hoy, antes de predicar a ustedes, yo estuve predicando a ella. Yo dije: siéntate aquí, que te voy a predicar el mensaje. Solo voy a practicarlo un poco. Y luego ella me predicó a mí. Y luego empezó a cantar y eso. O sea que tal vez pensó que ahora era su turno. Entonces, Jacob dice a Dios: Dios, yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero que estés conmigo y tú serás mi Dios. El primer paso para salir de las desventajas que hemos nacido con ellas es de confiar en Dios. Aleluya. Es decir: Señor, tú eres mi Dios. Muchos de nosotros nacimos en desventajas. Nacimos en desventajas de no tener tal vez dinero. Nuestros padres tal vez no tenían dinero para darnos lo mejor, o no nacimos en un hogar donde el padre estaba o la madre estaba, o nacimos en países donde había conflictos o lo que sea. Muchas desventajas que nos rodearon cuando nacimos, cuando crecimos. Pero hay una solución, y la única solución de salir de esas desventajas es que Dios sea tu Dios. Aleluya. Decir: Señor, tú eres mi Dios. Quiero que estés conmigo. Quiero que vayas conmigo. Aleluya. No importa la situación, no importa la desventaja, Dios siempre nos puede sacar adelante. Aleluya. Dios siempre nos puede llevar adelante. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Y una de las desventajas con la cual todos de nosotros nacimos es la desventaja de nacer bajo el pecado. Y la única forma de vencer esta desventaja es que Dios tenga el primer lugar en tu vida. Es que Dios sea el Dios de tu vida. Es decir, Señor, tú eres mi Dios. No hay nada, no hay nadie que tome tu lugar en mi vida. Tú eres mi Dios. Aleluya. Jacob dijo: Dios, yo nací en desventaja. Yo estoy huyendo de mi hermano. Yo no tengo nada, pero una cosa sé. Venga conmigo y tú serás mi Dios. Aleluya. Solo tú serás mi Dios. Solo tú, oh Dios. Aleluya. Para ser libre de la desventaja del pecado, solo por medio de Jesús. Aleluya. Uno puede vivir, nacer y crecer, vivir bajo esa desventaja y siempre querer salir de los vicios, querer salir de la influencia del pecado que está en su vida, pero no consigue hasta el momento que uno diga: Señor, tú eres mi Dios, en ti yo confío, venga conmigo, Señor, yo necesito que me des el pan, que necesito que me lleves en paz. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo segundo que Jacob hizo fue decirle a Dios: mira, lo que tú me des, yo te daré el diezmo. Jacob dijo: no solamente quiero que me bendigas, pero yo tengo un compromiso contigo. Lo que tú me des, yo te daré una décima parte. Dios trabaja con principios. Y uno de los principios de Dios es que Él bendice a los que son generosos. Es un principio. Dios bendice cuando nosotros bendecimos. Mucha gente no le gusta que hablen del diezmo. Yo no voy a hablar mucho del diezmo aquí hoy tampoco, pero solo quería decirte que el voto que Jacob hizo en este día, Dios apareció 14 años después y le dice: Jacob, el voto que tú hiciste, es hora de que te empiece a bendecir. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos da, pero para romper nuestro orgullo, Él nos pide. No porque Él necesite. Es que a veces yo pongo comida para mi hija y ella está comiendo. Yo llego y digo: dame un pedazo. Y ella me mira así y me da un pedazo. Y muchas veces Dios hace lo mismo, o Dios quiere lo mismo. Que Él nos bendice, pero cuando Él diga: dame un pedazo, uno nos diga: no, espera, eso es mío. Eso es mío. No, toma un pedazo. Y este es el principio del diezmo, que damos un pedazo a Dios. Diciendo: Señor, gracias por este sándwich o este hamburguesa tan rica, toma un pedazo para que disfrute de ella, para que tu reino crezca, para invertir en tu reino. Aleluya. Para salir de las desventajas de la vida, es necesario ser generoso, es necesario diezmar, es necesario decir: yo tengo tanto de Dios, yo estoy dispuesto a dar de vuelta. Yo recuerdo el año pasado, cuando estuve sin trabajo, muchos aquí sabían, yo estuve como uno o dos meses sin trabajo porque la compañía donde estaba, ellos fueron a bancarrota. bancarrota, ¿no? Sí. No había más dinero para pagar. Y me tuve que quedar en casa. Entonces yo dije, Señor, tú sabes que yo siempre fui, que siempre di el diezmo. Y yo estaba recibiendo entonces del UFA y recibía mucho menos de lo que recibía de la compañía. Entonces yo dije, Señor, yo no acepto que ahora tenga que bajar mi diezmo. Y entonces, después de un mes y medio en casa, haciendo diferentes planes, me llaman de una compañía y dice, queremos que venga a trabajar para nosotros. Y yo, ok. Y me dijeron, ¿puedes venir a una cita? Y yo dije, claro. Y me empezaba a entrevistar y tal. Pero yo ya tenía planeado que iba a quedar unas semanas en España de vacaciones. Y cuando estaba en España, me llamaron y me dijeron, mira, queremos que venga a trabajar para nosotros y te vamos a dar tanto. Y cuando ellos me dijeron lo que me iban a dar, era mucho más de lo que yo ganaba antes. Entonces yo me quedé, ¿cómo? Y ellos dijeron, sí. ¿Y qué tal? ¿Tú lo aceptas? Yo dije, lo voy a pensar. Y me quedé pensando y luego le mandé una otra oferta a ellos. Dije, no, si ustedes me quieren en tu compañía, ustedes me tienen que pagar tanto. Y el chico me mandó otro email, me dijo, usted exige mucho. Yo dije, ya, es lo que hay. Entonces él dijo, bueno, hagamos lo siguiente. Y llegamos a un acuerdo. Pero ¿por qué os cuento esto? Porque cuando uno da el diezmo, uno es fiel con Dios, Dios es fiel con uno. Aleluya. Dios no nos deja botado. Dios, no nos Dios sabe que uno es fiel con Él. Dios dice, bueno, te voy a dar. Aleluya. Y Jacob hizo esta promesa con Dios. Jacob dijo, Señor, si tú me dieres, yo voy a darte el diezmo. Jacob hizo un acuerdo con Dios. El diezmo que nosotros damos es un acuerdo con Dios. Y después de los 14 años, Jacob y Labán se sientan en la mesa y Labán dice, mira, tú ya trabajaste los 14 años por aquel, ahora tú no puedes seguir trabajando para mí que yo no te pague, yo tengo que pagarte algo. Y Jacob dijo, bien, hagamos lo siguiente, yo cuido tus ovejas, yo siempre he cuidado tus ovejas como trabajo. Todas las ovejas que nazcan de colores o rayadas, o, esas serán para mí de a partir de hoy. Y ese será mi salario. Y Labán dijo, muy bien, pero un momento. Labán fue y cogió todas las ovejas que estaban pintadas, todas esas, y las llevó. Y solo dejó las de un color. Y dijo, bueno, ahora cuide de ellas. Todo el que nazca ahí de colores será tuya. Y Jacob dijo, bueno, ok. Pero lo que Labán no sabía era que él estaba haciendo un acuerdo con Jacob sin saber que Jacob tenía un acuerdo con Dios. Aleluya. Y muchas veces Dios nos bendice por el acuerdo que tenemos con Él, de ser fiel a Él. Y cuando negociamos lo que sea en trabajo, en empresas o que sea, Dios nos va a bendecir porque los que estamos negociando con ellos no saben que tenemos un acuerdo con Dios. Aleluya. Cuando la compañía donde yo trabajaba fue bancarrota y tuve que ir a la casa, mucha gente se preocupaba y yo no me preocupaba porque yo tengo un acuerdo con Dios. Amén. ¿Tenemos o no un acuerdo con Dios? Jacob tenía un acuerdo con Dios. Y Labán pensó que lo iba a engañar, que lo iba que él no iba a conseguir nada. Pero Jacob era un hombre devoto con Dios. Lo primero que Jacob hizo fue poner a Dios en segundo lugar. En primer lugar, perdón. Lo segundo que hizo fue hacer un voto con Dios del diezmo. Y lo tercero que hizo, vamos a ver en Génesis 30, 36. Bien, entonces, eso fue lo que hizo Labán. Él cogió las ovejas que estaban rayadas, pintadas, de colores y tal, y las llevó 3 días lejos de Jacob. O sea que lo dejó sin ninguna oportunidad de conseguir nada. El siguiente versículo. El 37. That's it. Bueno, lo que hizo Jacob luego fue que, ahí está, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. El siguiente. Y puso las varas que habían mondado delante del ganado en los canales de los abrevadores del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Él dijo, bueno, yo solo tengo ovejas de un solo color y mi salario son las ovejas listradas o pintadas. Él cogió varas y las hizo rayas en ellas y las puso así paradas donde las ovejas venían a beber agua. Y cuando las ovejas venían a procrear, ellas miraban las varas que tenían listras, o sea que tenían líneas, rayas, y ellas empezaron a parir ovejas de rayas. Y cada vez que venían a beber agua y procreaban, ovejas de rayas. ¿Qué significa esto? Que Jacob no solamente creyó en Dios, en la promesa de Dios para su vida, sino que él visualizó la promesa. Él dijo, yo no voy a quedar aquí parado esperando a que salgan ovejas de rayas o de listras. No, yo voy a poner varas para que cuando ellas vayan a procrear, ellas miren rayas. Que cuando vayan a procrear, miren listras. Que cuando vayan a procrear, miren manchas. Para que cuando ellas nazcan, nazcan con manchas, con listras, rayadas, todo tipo de deforme de color. Muchas veces nosotros quedamos en desventajas porque no visualizamos lo que queremos. No visualizamos lo que queremos. Jacob dijo, recibí una promesa de Dios que Él me va a bendecir. Yo voy a hacer que estas ovejas, cuando vayan a parir, paren de listras. Listradas, rayadas. Él hizo que ellas vieran lo que Él quería en ellas. Él hizo que ellas vieran lo que Él quería en ellas. Aleluya. Y para salir de la desventaja, Jacob visualizó la promesa de Dios. Y las ovejas empezaron a parir listradas. Y Labán venía y decía, pero así, ¿cómo puede ser? Que solo tienes ovejas de un solo color y todas las que nacen son de listra. Como dicen los holandeses, shongo nyonga. Imposible. Y fue tanto que llegó el momento que él tenía más que Labán. Se puso más, tenía más bienes que Labán. Tenía más ovejas que él. Aleluya. Porque él no solamente escuchó la promesa, pero visualizó la promesa. Mostró a las ovejas que ellas tenían que seguir esto, porque esto era lo que él había recibido de Dios. Aleluya. Muchas veces quedamos atrás por no visualizar, por no poner en práctica lo que hemos recibido como promesas. Y entonces, las ovejas eran tan numerosas que Jacob dice, bueno, ahora ya me puedo ir tranquilo porque ya soy millonario. Tenía demasiado. Aleluya. Porque visualizó la promesa. Visualizó lo que quería. Y Dios, para quitarnos de la desventaja del pecado, Él nos mostró a su Hijo. Para quitarnos de la desventaja de haber nacido en pecado, Él nos mostró su Hijo azotado con rayas, con listras de sangre en su cuerpo, para que nosotros pudiéramos ser libres. Aleluya. Dios no solamente habló, pero Él vino y hizo lo que tenía que hacer. Aleluya. Nos mostró, nos visualizó la cruz para sacarnos de la desventaja del pecado. Aleluya. Y en Romanos 3, versículo 23, dice que todos nacimos bajo esta desventaja, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos en desventajas. Y si tú estás aquí hoy y todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, estás en una desventaja que no podrás salir de ella. Aleluya. Solo Jesús puede hacer el milagro de sacarnos fuera de la influencia del pecado. Y en Romanos 6, versículo 23, nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos en desventaja, estábamos para ser destruidos. No teníamos nada, pero Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, nos ha mandado su Hijo Jesús, aleluya, para todo el que en Él crea, aleluya, tenga vida eterna, aleluya, reciba las marcas de Cristo en su vida, la sangre que purifica de todo pecado, aleluya, la sangre que nos hace nacer otra vez, aleluya, Gloria a su santo nombre. ¿Cómo podemos salir de las desventajas del pecado? ¿Cómo podemos salir de las desventajas de donde nacimos, de la influencia de nuestro entorno? Podemos salir si ponemos a Dios en primer lugar. Podemos salir si hacemos compromiso con Dios. Es tiempo de tener un compromiso con Dios, iglesia. Aleluya. Decir, Dios, yo voy a ser fiel a ti, yo te voy a hacer votos. Votos de estar en tu presencia, votos de diezmar, votos de asistir a los cultos, votos de orar, votos de estar de rodillas a tus pies, votos de leer tu palabra. Hay cristianos que no leen la palabra de Dios. Y muchas veces escucha un mensaje por ahí y dice, wow, qué mensaje tan bonito. Yo no sabía que eso estaba en la Biblia. ¿Por qué no lee la Biblia? Pues. Y Pablo hasta dijo, mira, que había él fue a un lugar donde la gente, él predicaba y la gente iba a mirar. Y la Biblia dice que ellos eran gente muy, muy nobles, porque Pablo predicaba y ellos iban a la palabra a ver si lo que decía es verdad. Y muchos no tienen el compromiso con Dios y se preguntan, pero ¿por qué no voy adelante? ¿Por qué no avanzo? Si yo recibí a Cristo en mi corazón, es porque no tienes compromiso. No haces votos con Dios. Jacob dijo, no, yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un voto con Dios. De que Él será mi Dios. De que yo seré fiel a Él en lo que yo reciba. Aleluya. Es tiempo de tener un voto, un compromiso sincero con Dios. Y dejemos de jugar. Aleluya. Aleluya. Porque después de 14 años, Dios se acordó de él y dijo, mira, tú hiciste un voto y aquí estoy. Tú hiciste un voto y aquí estoy. Aleluya. Seamos personas con compromisos con Dios. Seamos personas que tienen voto con Él. ¿Cuál fue la última vez que hicimos un voto con Él? ¿Cuál fue la última vez que dijimos, Señor, yo te voy a hacer esto? Yo voy a sacrificar esto por ti. Aleluya. Si hasta para venir a los cultos nos hace difícil. Pero para salir de las desventajas es necesario tener compromiso con Dios. Para ser libres del pecado es necesario tener un compromiso con Dios. Aleluya. Y Jacob no solamente tenía un compromiso con Dios, sino que él visualizaba lo que quería. Visualice lo que quieres. Aleluya. Ponga los versículos en las paredes. Amén. ¿Cuántos tienen versículos en la pared aquí? Amén. La palabra de Dios dice que Dios habló al pueblo de Israel, dijo que para los hijos ellos tenían que poner el nombre de Jehová en la frente, en la mano, para visualizar y mostrar a ellos quién era Dios. Y muchas veces la iglesia ha perdido muchos jóvenes porque los padres no visualizaron. Y los jóvenes han visto lo que el mundo quiere que ellos sean, pero no han visto lo que los padres quieren que sean. Aleluya. Es tiempo que visualicemos a nuestras a los jóvenes, a los niños, diga, esto es lo que tú eres. Hay muchos jóvenes que tienen crisis de identidad. Pero tal vez después voy a tener algunas quejas o algunas discusiones, pero yo no veo jóvenes de judíos ortodoxos o de musulmanes extremos con crisis de identidad. Ellos saben lo que quieren, saben a dónde van, saben lo que creen. Y no hay nada en este mundo que los quite de su decisión, de su punto, a dónde van. Ahora nosotros, parece que nos falta visualizar a la próxima generación. Mira, esto es lo que tú eres. Esto es lo que vas a hacer. Vas a ser un hijo de Dios. Vas a llevar el evangelio. Vas a ir a la escuela. Todos te van a criticar, pero tú te sigues siendo el hombre y la mujer que Dios te ha hecho. Aleluya. Santo Dios. Tenemos que visualizarlo y mostrarles que lo que Dios tiene para la vida de ellos es algo grande, que las cosas de este mundo pasan, los videojuegos pasan, la televisión pasa, la moda pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y si ellos están firmes en ellas, aleluya, santo Dios, ponga los versículos en la habitación de ellos, unja las camas con aceite, aleluya, que cuando se levante por la mañana, lo primero que vea es un versículo. ¡Pum! ¡Aleluya! Cuando se vaya a cepillar los dientes, otro versículo. ¡Pum! Antes de salir de la casa, ya han visto 10 versículos. ¡Aleluya! Pero hoy en día, cuando se levanta, lo que primero que ve es el teléfono. Ya el teléfono le llena de cosas. Si lo primero que ven es el teléfono, quiten el teléfono por la mañana y que vean la palabra de Dios. Alguien dijo, hay unos que no pueden despertar sin el teléfono. Pero bueno, eso ya es otra prédica. Esa la dejo para el hermano Jean. Que tenemos que visualizarlo. Tenemos que visualizar lo que queremos en ellos. Tenemos que visualizar lo que queremos en nuestra vida. Aleluya. Y lo que visualizamos, Dios lo va a hacer. Aleluya. Dios lo va a hacer. Pongámonos de pie en este momento. Muchos de nosotros hemos, aparte de nacer en la desventaja del pecado, hemos nacido en diferentes tipos de desventajas. Y parece que las cosas como que no caminan, no van adelante. Siempre estamos atrás. Siempre somos el último. Siempre parece que los otros van a caballos y nosotros vamos caminando. Todos van más rápido. Pero yo quiero decirte en esta tarde que Dios te está mirando. Aleluya. Él está mirando tu situación. Y así como Él miraba a Jacob, Dios también nos mira a nosotros. Y cuando tenemos un voto con Él, cuando tenemos un compromiso con Él, Él hará que nazca ovejas de rayas donde es imposible que nazcan de rayas. Aleluya. Él quiere bendecirnos, Él quiere sacarnos de las desventajas, pero estamos listos a tener ese compromiso con Él. Aleluya. Quisiera empezar por preguntar, ¿hay alguna persona aquí hoy que quiere salir de la desventaja del pecado, que todavía no has entregado tu vida a Jesús y todavía estás bajo la influencia o el poder del pecado, el poder de las tinieblas, y dices hoy no, hoy yo quiero empezar de nuevo, yo quiero empezar una nueva vida en Cristo? Aleluya. Jesús te llama hoy. Aleluya. No esperes más. Salga de esa desventaja. Salga de las tinieblas y entre en la luz. Salga del poder de las tinieblas y entre en el poder del Espíritu Santo. ¿Alguna persona que quiera entregar su vida a Jesús? Levante su mano en este momento. Dice, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Yo quiero empezar de nuevo con Él. Yo quiero salir de la desventaja del pecado y entrar en la ventaja de vivir en la luz de Cristo Jesús. Aleluya. Si todos aquí ya son cristianos, ya conocen a Cristo, quiero invitar a la iglesia hoy a tomar un tiempo y meditar en los compromisos, en los votos que has hecho con Dios. ¿Has cumplido los votos? ¿Hemos cumplido los votos que hemos hecho? ¿Tenemos realmente el compromiso que Él espera de nosotros? ¿Estamos realmente visualizando lo que queremos para nuestra vida, o dejamos que otros nos muestren cómo debemos de vivir, cómo va a ser nuestra vida? Yo te desafío hoy a que no dejes que nadie dicte cómo va a ser tu vida. Lea la palabra de Dios y tú visualice en tu vida cómo va a ser tu vida. Aleluya. Santo Dios, Santo Dios. No dejes ser llevado por las corrientes de este mundo. Visualice hoy lo que quieres, dónde quieres llegar, qué quieres alcanzar, qué necesitas que Dios te ayude a alcanzar. Jacob no dejó ninguna oportunidad a lo que pudiera acontecer. No, él puso las listras, las rayas, y dijo ovejas, esto es lo que ustedes tienen que parir. Así van a ser vuestros hijitos. Aleluya. Empieza a declarar en tu vida hoy y diga, así va a ser mi familia. Así van a ser mis hijos. Así va a ser mi casa. Así va a ser la generación venidera. Miren, eso es lo que quiero en ustedes. Mire, eso es lo que quiero en mi vida. Mire, esto es lo que quiero para mi familia. Mire, eso es lo que quiero de aquí a 5, 10 años. Esto es lo que va a ser. Y las ovejas miraban y producían. Miraban y producían. Aleluya. Y de la misma forma en tu vida, aleluya, van a ser multiplicados las bendiciones de Dios cuando empezamos a visualizarlo. Aleluya. Santo, Santo Dios. El hijo que no leía la Biblia va a empezar a leer la Biblia. Aleluya. Aleluya. El trabajo que no tenías te va a llamar. Aleluya. Lo que parecía imposible fue visualizado por el Hijo de Dios en aquella cruz. Aleluya. Por cada uno de nosotros. Parecía imposible que pudiéramos salir de la desventaja del pecado, pero en Cristo Jesús tenemos vida. Vida en abundancia. Aleluya. Jesús, recibe la unción, recibe el poder de Dios en tu vida, recibe nuevas visiones, recibe el poder del Espíritu Santo en esta tarde. Sea lleno del poder de Dios. Empieza a tener compromiso. Diga: Señor, yo quiero un compromiso contigo. Tú serás mi Dios. Mis bienes serán tuyos. Mi vida será tuya. Yo soy tuyo, Dios. Sea lleno del Espíritu de Dios en esta tarde. Llena mi vida. Si hay alguna persona que quiere una oración especial, puede pasar adelante. Estaremos orando por ti. Aleluya. Sea lleno de la presencia en esta tarde, aleluya. De tu poder, lléname, lléname de tu presencia. A hacer fotos con Él, que Él tendrá el primer lugar en tu vida. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por este servicio tan bendecido en tu presencia. Gracias por cada uno que dejó su hogar para estar aquí hoy, oh Dios. Bendice, Señor, cada familia, cada niño, cada joven. Protege, guarda, Señor. Señor, que cada día podamos tener más compromiso contigo, Dios. Que podamos visualizar, Señor, tu reino en este mundo. Podamos declarar, Señor, lo que queremos, lo que esperamos, Señor. Oh Dios, que tú siempre tengas el primer lugar en nuestras vidas. No deje que nadie quite el lugar que tú tienes en nuestro corazón, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, que cada día podemos aprender más de ti. Ayúdanos, oh Dios, a leer más tu palabra, a buscar más tu presencia, oh Dios. Oh Señor, y que podamos tener, Señor, ese compromiso contigo de estar en tu presencia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.